Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendrían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Hoy volvemos a poner la entrevista que hicimos hace cerca de 3 años a Luis González Reyes, compañero de Ecologistas en Acción y una de las voces más lúcidas del activismo en el Estado español. Por problemas diversos, hoy no contábamos con entrevistas, por lo que decidimos por primera vez repetir algún programa anterior. No es casual que hayamos elegido justamente esta entrevista. Pensamos que es un buen momento para recordarnos que la actual situación internacional, el aumento incesante de las desigualdades sociales en el planeta, el parón de las agendas que pretendían contrarrestar el cambio climático y los renovados esfuerzos del capitalismo extractivista para mantener su crecimiento insostenible pueden actuar de aceleradores a este colapso que ya tenemos aquí. Y como hace 3 años creemos que el colapso puede suponer una oportunidad, que otro colapso es posible. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias por la invitación. A ti por venir. Lo primero que te queríamos preguntar, brevemente, ¿cómo podemos describir el colapso? Nuestras oyentes ya saben más o menos del tema, porque programa sí, programa no, lo vamos comentando, pero bueno, para dar un poco ese contexto. Muchas veces cuando pensamos en el colapso pensamos como en algo que se desmorona de golpe y porrazo, ¿no? Un edificio que se viene abajo en pocos segundos. Esto que nos puede valer para un edificio no nos vale para una sociedad. El proceso de colapso de una sociedad es distinto. Es un proceso en el que hay un cambio de estructura radical, y cuando digo de estructura me refiero al orden político, al orden económico, al orden cultural, ¿no? En ese sentido hay un cambio, ya digo, profundo. Pero no es una cosa que ocurra de golpe y porrazo de forma súbita y repentina, sino que va sucediendo a lo largo de décadas y en un proceso que desde el punto de vista vital, desde el histórico es rápido, pero desde el vital puede ser lento, ya digo, pues pueden ser décadas. Y además es un proceso irregular, no es de golpe y porrazo cae todo, sino que hay un proceso pues continuado de ese cambio pues cultural, político, económico, ¿no? Cambios radicales que van a la raíz, pero en el que hay veces que la cosa va más rápida, otras va más lenta, incluso en algunos momentos recuperamos el orden pretérito. Podríamos decirlo, por decirlo de manera un poco más formal, que el colapso sería una pérdida de complejidad social rápida desde el punto de vista histórico. Y cuando digo complejidad social me refiero a que las sociedades se hacen más pequeñas, tienen menos nodos y por lo tanto son más sencillas, tienen menos personas, que esas personas están menos interconectadas entre sí, hay menos globalización, hay una economía, cultura, política más local, que además hay menos especialización social. Las personas pues no somos hiperespecialistas en el metabolismo del hígado o en la literatura barroca de Sevilla, sino que nos dedicamos a cosas más generalistas, probablemente muy relacionadas con la agricultura. Y en cuarto y último lugar, que la información que fluye por la red, que fluye de alguna manera por el conjunto del sistema, por el conjunto de la sociedad, es de alguna forma menor, ¿no? Tenemos a lo mejor información de más calidad, no quiere decir que tengamos menos información, quiere decir que tengamos menos calidad, pero en cualquier caso, en términos cuantitativos, probablemente es menor. Y esos podrían ser como 4 indicadores que nos sirvan para ver el grado de complejidad social y de alguna manera lo que va a evolucionar desde la perspectiva del colapso de la civilización que estamos viviendo. Entendiendo el colapso como un proceso, como lo que acabas de contar, ¿cuáles serían los síntomas más evidentes de que el colapso ya lo tenemos aquí, ¿no? Y también entendiendo que el colapso, seguramente hay partes del planeta que ya están en pleno colapso. Para empezar, esto del colapso va por barrios. En un mundo atravesado tan tremendamente por las desigualdades como el nuestro, nunca en la historia de la humanidad ha habido un reparto tan desigual de la riqueza y por lo tanto también tan desigual del poder, pues obviamente los impactos del colapso pues son más en las poblaciones más vulnerabilizadas, ¿no? pues aquellas que por su condición de clase, por su condición de género, por su condición de origen y, bueno, y tantas otras, ¿no?, desigualdades que se van mezclando y se van sumando unas con otras, acaban sufriéndolo. Así que el colapso claramente va por barrios y afecta más a las personas más vulnerabilizadas. Pero ojo, no confundamos esto con el normal funcionamiento del capitalismo. Porque muchas veces decimos, no, es que son como las sociedades del siglo XX que estaban en condiciones pues, laborales desastrosas, ¿no?, y con unos niveles de explotación absolutamente brutales. No, eso no es el colapso, ese es el funcionamiento de nuestro sistema socioeconómico, el capitalismo, que para mantener la riqueza de unas pocas personas, pues explota a la naturaleza y explota a otras personas al máximo. Cuando estoy hablando de que la situación de colapso va por barrios, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, cuando hablamos de la alza del nivel del mar, pues esto está afectando a esas poblaciones que no se pueden ir de los lugares en los que se está perdiendo, pues por ejemplo, los acuíferos que había antes y que ahora se salinizan, ¿no? O cuando estamos hablando pues, de pérdida de fertilidad en la tierra, algo que por otra parte, por ejemplo, está detrás de la guerra de Siria, bueno, pues estamos hablando pues, de poblaciones que lo sufren específicamente y esa pérdida de fertilidad tiene que ver con procesos como la emergencia climática. Así que vuelvo a la primera parte de la pregunta, en la que planteabas algunos ejemplos de cómo se puede estar plasmando esto en nuestra actualidad, ¿no? Yo creo que hay como una secuencia de elementos que se están reproduciendo en los últimos momentos, en los últimos tiempos, ¿no?, en los últimos meses, que están mostrando claramente que nuestro sistema no puede seguir funcionando. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que ahora tenemos una guerra de proporciones geopolíticas muy importantes en Europa, y me refiero a la guerra en Ucrania, y es una guerra que está impidiendo, por ejemplo, que la economía europea funcione normalmente, vamos a poner normalmente entre comillas, ¿no?, y que tiene además detrás muchos elementos energéticos, ¿no?, que son una de las claves de ese colapso. Pero es que ayer teníamos una crisis de desabastecimientos, y cuando digo ayer digo del otoño hasta ahora, ¿no?, que venía a cortocircuitar pues, el normal funcionamiento también nuevamente de nuestra economía. Y para entender esto teníamos que hablar pues, de una crisis de abastecimiento de materiales como consecuencia de que se iban agotando. Pero es que antes de ayer teníamos una pandemia, algo pues, que no se conocía desde la gripe de principios del siglo XX, ¿no?, esa gripe que llamaron española, ¿no?, y que claramente pues, se ha cortocircuitado el funcionamiento pues, de nuestro sistema y ha generado cambios importantes pues, a nivel cultural, ¿no?, y que están ahí latiendo y que acabarán expresándose y, por supuesto, también a nivel económico, claramente. Y esto tiene detrás pues, todo un proceso de pérdida de biodiversidad. Pero es que mañana probablemente vamos a tener una crisis alimentaria de primer orden y pasado mañana tendremos, pues vete tú a saber qué, porque una de las características del colapso es que empiezan a suceder procesos excepcionales que hacen que el normal, repito, entre comillas, funcionamiento de nuestro sistema, pues no sea posible y hace que, bueno, pues que poco a poco vayamos perdiendo esa complejidad, ¿no?, y que vayamos entrando en otros sistemas que no sabemos cuáles son. Sí, retomando algunas de las otras cuestiones que mencionaste al principio, la idea de colapso como proceso, esa pérdida de complejidad que has remarcado varias veces, y el telón de fondo de una guerra en la cual, pues bueno, sabemos cómo va a afectar a Europa, sobre todo a Alemania, ese desabastecimiento de gas, ya han dado por perdido el otoño. La mayoría de gente, yo pienso que cuando le viene la idea del colapso y no se ha acercado, digamos, a un material más específico sobre el tema, a lo mejor se imaginan un poco el tema este de la serie reciente francesa, ¿no?, del colapso, que era un contexto casi que recuerda a un rollo milenarista, ¿no?, el fin del sistema, una debacle absoluta, aunque bueno, la serie es verdad que problematizaba más cuestiones, ¿no? Se nos hace muy complicado pensar que este sistema se va a acabar y simplemente transmitir otra idea, más que una pregunta, eso que has comentado de las crisis, ¿no? Las oyentes más amigas de Marx estarán acostumbradas a eso. Bueno, el capitalismo siempre está en crisis, siempre se reinventa, pero una de las cosas que a mí me preocupa es que cuando ves argumentos en contra o que tratan de rebatir las, digamos, predicciones colapsistas, son todos deus ex machina. Estamos a punto de encontrar una tecnología maravillosa como la fusión que va a solventar el problema. Hay yacimientos de petróleo. El capitalismo seguro que mejora los canales de producción y se soluciona el asunto, pero no encuentras ningún argumento sólido en contra de este tipo de predicciones, o yo por lo menos no los he encontrado. Yo creo que sacas ahí al menos dos elementos que son, desde mi punto de vista, tremendamente relevantes, ¿no? Una, cogiendo la serie esta, ¿no?, la de colapso, pero que en realidad entra dentro pues de una inflación que tenemos ahora mismo de series, de libros, de películas, con escenarios pues, apocalípticos, ¿no? Y que en general todos tienen dos elementos muy importantes, ¿no? Una es esta gestión es una gestión absolutamente individualizada, competitiva y predatoria de unas personas sobre otras, y la única forma, y este sería el segundo elemento, pues como de conseguir unos mínimos de justicia y de humanidad, ¿no? Tienen que ver con organizaciones profundamente jerárquicas, ¿no? De las sociedades en las cuales, además, los valores pues más patriarcales y más militaristas desempeñan un rol muy, muy importante dentro de toda esta historia, ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos que combatir. Y digo que lo tenemos que combatir porque, claro, este es un escenario posible, que duda cabe que es un escenario posible que tenemos por delante, pero no es el único escenario posible que tenemos. Y si nuestros imaginarios única y exclusivamente son esto, significa que lo que va a suceder es esto. Porque, claro, lo que no imaginas no luchas por ello, y lo que no luchas por ello, pues no lo ganas, ¿no? Y no lo construyes y no eres capaz de articularlo. Así que yo creo que ahora mismo, dentro del proceso de colapso que vamos a abrir, que estamos viviendo ya, que hemos abierto, ¿no?, y de cómo va a discurrir, una tremenda disputa. Nuestro orden se viene abajo inevitablemente. Este capitalismo global no es capaz de sostenerse, y luego entraremos en esta parte de la tecnología, ¿no?, como la segunda parte, no es capaz de sostenerse, pero van a surgir otros órdenes sociales. El ser humano es un ser profundamente interdependiente y, por lo tanto, necesita de otras personas y, por lo tanto, va a buscar órdenes sociales en los cuales articularse. Y estos órdenes pueden coger características muy distintas. Pueden ser esos escenarios Mad Max, ¿no?, que describe la serie de colapso, pero pueden ser otros escenarios totalmente distintos, ¿no? Y esto necesitamos ponerle cuerpo, necesitamos ponerle, pues, proyección, necesitamos ponerle imaginarios estimulantes a la sociedad sobre la mesa, ¿no? Y no me refiero a cosas en las que vendamos motos imposibles, como esta tecnología que nos va a salvar de las situaciones, que ahora repito que entro, sino anclados en la realidad, anclados en un descenso en nuestra disponibilidad material y energética, en una emergencia climática que en el mejor de los casos va a seguir aumentando lentamente en su discurrir. Ese es el mejor de los casos. Después hay escenarios mucho peores, ¿no? O en una pérdida ecosistémica, pues que no vamos a poder resolver fácilmente de aquí a los próximos milenios, ¿no? O sea, que vamos a vivir con ella, claramente. Así que, bueno, anclados en esas realidades, tenemos oportunidades y oportunidades inéditas que tenemos que explotar y que tenemos que jugar, ¿no? Ya digo, cuando un orden se cae, otros van a surgir, y de ahí, quienes estemos organizados, quienes tengamos una capacidad de proyección del futuro, una capacidad de articular los otros satisfactores de nuestras necesidades, bueno, pues probablemente tenemos una capacidad de influencia social mayor de la que hemos tenido a lo mejor en el siglo XX, ¿no?, algunos de los movimientos sociales. Y entro en la segunda parte, en la que tiene que ver con la tecnología. Claro, la tecnología, o la técnica, por ser un poco más correctos, es algo indisolublemente unido al ser humano. Probablemente es una de nuestras características, una capacidad de utilizar herramientas pues más sofisticada que otros seres vivos, por más que otros seres vivos también tienen capacidad de crear y de utilizar herramientas. Así que es algo que nos va a acompañar. Y en ese acompañarnos, pues inventaremos cosas pues que de alguna manera nos ayuden en distintas facetas, ¿no? Algunas tienen que ver con la satisfacción de nuestras necesidades, pero mucho de lo que hemos inventado no tiene nada que ver con satisfacer nuestras necesidades. Ha tenido que ver, por ejemplo, con el control social, ¿no?, y con el sometimiento de unas personas sobre otras. De hecho, diría que el grueso de la tecnología que ha desarrollado el capitalismo tiene mucho más que ver con el control social que con la satisfacción de necesidades, y que a veces, coyunturalmente, las ha satisfecho, ¿no? Así que vamos a seguir teniendo técnica, vamos a seguir inventando cosas, pero claro, realmente lo que nos vienen a plantear no es eso. Lo que nos vienen a plantear es que vamos a inventar justo lo que necesitamos, justo en el momento que vamos a necesitarlo, que además esto va a ser rentable económicamente y hasta probable a nivel mundial, así, al chasquido de un dedo, ¿no? Yo creo que esto no es ciencia. Esto es milagros, ¿no? Y creo que estamos hablando en un plano pues mucho más parecido al pensamiento mítico que al pensamiento científico. ¿Y por qué, no? Y por poner algún argumento sobre la mesa, ¿no?, sobre los límites de esto. Una de las cosas que nos está ocurriendo con el desarrollo tecnocientífico es que, contra lo que pensamos y contra lo que es nuestro imaginario, y que pensamos que cada vez descubrimos más cosas y lo hacemos más rápido, esto no es así. Lo que muestran los propios estudios científicos sobre nuestra capacidad de desarrollo tecnológico es que nuestra capacidad de innovación cada vez va más lenta. Por ponerlo con un ejemplo, los últimos inventos, los últimos descubrimientos revolucionarios en física tienen un siglo. Estamos hablando de la teoría de la relatividad, de todo lo que tiene que ver con la teoría cuántica, y de principios del siglo XX a principios del siglo XXI se ha investigado una barbaridad. De hecho, se ha investigado mucho más que antes, ¿no? Con muchas más personas, con mucho más presupuesto, con muchas más mentes. ¿Por qué se ha descubierto menos? Bueno, pues se ha descubierto menos porque lo que tenemos por delante cada vez es más difícil de descubrir. Porque el ser humano, de alguna manera, bueno, pues ha ido descubriendo lo que era fácil, fácil entre comillas, ¿no? Y lo que tenemos por delante, pues cada vez es más complejo. Y esto es lo que explica que campo tras campo nuestra capacidad de innovación no vaya al aumento, sino que vaya ralentizándose. Descubriremos cosas, pero la probabilidad de que justo descubramos lo que necesitamos en una trayectoria descendente en nuestra capacidad de descubrir, bueno, pues nos baja precisamente, ¿no? Hay un segundo elemento, y es que cuando planteamos esto de que la tecnología nos salvará, no lo decimos así, pero en realidad lo que estamos diciendo es que el ser humano es omnisciente y omnipotente, porque la tecnología no es algo independiente de los seres humanos, es una ampliación de los seres humanos, una herramienta, si quieres, potente, y que lo es claramente, ¿no? Pero no es algo que funcione de manera autónoma. De manera que si los seres humanos no somos omniscientes ni omnipotentes, y claramente no lo somos, sino que somos seres vivos bastante limitaditos, es imposible que tengamos una herramienta creada y controlada por los seres humanos que sea omnisciente y omnipotente, porque es básicamente lo que le estamos pidiendo. Creo que necesitamos entender los límites de la tecnología a partir de los límites de los seres humanos. Y un tercer argumento que podríamos hablar con el tema de la tecnología es que la tecnología no flota en un limbo, ¿no? No está ahí pues sin requerimientos materiales y energéticos, sino que la tecnología la podríamos definir como conocimiento, materia y energía condensados. Y si los tres elementos son limitados, claramente la materia y la energía sobre el planeta Tierra, ¿no? Pero también podríamos hablar de los conocimientos, lo decía anteriormente, ¿no? Por esos límites humanos, pues el desarrollo tecnocientífico va a tener límites, ¿no? No estamos en la Grecia clásica, en el que se hacía pues un desarrollo del conocimiento sin una maquinaria sofisticada. No, estamos en el siglo XXI, en el que cualquier persona que se vaya a un laboratorio sabe que para poder hacer desarrollo pues tecnológico, científico, hace falta una tecnología hiper sofisticada y además en muchísima abundancia, pues porque lo que tenemos por delante cada vez es más difícil. Y si esa tecnología nos cuesta obtenerla por los límites materiales y energéticos, bueno, pues también vamos a tener unos límites en el desarrollo tecnocientífico. De donde hay que buscar luz. Desintegrada me recompuse y ahora soy más linda que tú. Tú me quisiste enterrar, pero no tuviste actitud. Tú me quisiste enseñar y en verdad era yo tu gurú. Boo, sleepy, todo el mundo está crazy. Yo me quedo en mi tipi, I'm poppin' y no soy Mary. Para mí esto está easy, man, soy todo lo que quieres. Pero yo tengo mi PC y él sí que es diferente, man. Canary, energy, yo nunca puedo dormir. No sin mí, no me siento free, por mucho que tenga línea o el key. Fuck capitalism, neoliberalism, dioses son celebrity. Dinero mi enemy, y lo quiero todo mí. Toxic shit in a toxic world. Toxic shit in a toxic world. Toxic shit in a toxic world. Toxic shit in a toxic world. Toxic shit in a toxic world. No se puede presenciar a Dios. El universo todo me lo dio y el humano me lo arrebató. Oh no. Ese caballo de Troya es un pony. Oh no. Rápido hacia el colapso like Sonic. Demuéstrame que me equivoqué, pero con mi experiencia, no con la de usted. Claro, así es fácil, escribí el relato, si no es tuyo el lápiz. ¿No me entiendes? Yo te lo explico. Desde chiquito quisiste ser rico. Un requisito, el estereotipo. Señorita, señorito. Fast money, fast love, fast food. Pa' tener el mejor ataúd. En 100 años ni agua ni luz, ni el recuerdo de quién eras tú. Take it easy, respira amiga. Todavía estás viva, activa. Te queda una salida, mira. Es pa'lante, no pa' arriba. Ten cuidado. Es pa'lante, no pa' arriba. Lo que sube baja. Es pa'lante, no pa' arriba. No pa' arriba. No pa' arriba. Toxic shit in a toxic world. Toxic shit in a toxic world. Toxic shit in a toxic world. Toxic shit in a toxic world. Toxic shit in a toxic world. Toxic shit in a toxic parece que una cosa interesante es cómo comunicar el colapso, ¿no? Que creo que tienes algo escrito al respecto, que me parece muy interesante porque del colapso apenas se está hablando como tal, ¿no? Sí, como distopía, pero no como algo serio que sale en todos los telediarios. Sin embargo, vemos que es interesante informar, pero ¿cómo hacerlo sin generar miedo, incertidumbre? Claro, esto es tremendamente complejo, ¿no? Pero por lanzar ahí algunas ideas. Creo que lo primero es que necesitamos segmentar con quién hablamos. Porque no es cuestión de que vayamos a decir una cosa u otra a una persona u otra. Podemos a lo mejor decirle lo mismo, pero no lo vamos a decir igual. Bueno, pues a la hora de ver cómo comunicamos el colapso, pues necesitamos segmentar de alguna manera, ¿no? Con quién nos dirigimos, porque probablemente tendremos que decir cosas diferentes. Ya digo, no cambiar el mensaje de fondo, pero sí decirlo de formas distintas o poner los énfasis en sitios distintos. Así que por lo menos podríamos hacer como tres grandes grupos. Un primer grupo que podrían ser aquellas personas que son más o menos conscientes de la situación, ¿no? Un segundo grupo que son aquellas personas que no son conscientes de la situación, pero tienen receptividad a escuchar. Y un tercer grupo que sería aquellas personas que no son conscientes de la situación y no tienen receptividad a escuchar. Y empiezo por el tercer grupo porque probablemente es el más fácil de todos. La escucha es algo voluntario y escuchamos lo que queremos escuchar. Y lo que no nos queremos creer, lo que no queremos de alguna manera que nos entre en la cabeza, pues ya nos ponemos haciendo el pino puente o lo que queramos para conseguir que no lo hagamos. Así que hay una parte inicial, ¿no?, de la comunicación, y es entender que me voy a poder comunicar con quien quiere escucharme y que eso tiene mucho que ver normalmente con quien yo quiero escuchar también, ¿no?, en esta comunicación que es bidireccional. Así que esa parte del público que no quiere escucharnos, pues bueno, pues a lo mejor no nos corresponde a quienes estamos aquí comunicarnos con ella, sino con las personas con las que tengan capacidad de hacer esa comunicación bidireccional. En las personas que son conscientes de la situación, ¿no?, y tienen una voluntad de escucha, pues yo plantearía que efectivamente, ¿no?, en general estas personas, y cogiendo lo que planteabas antes, Joan, ¿no?, esta parte del miedo, ¿no?, pues ya tienen bastante miedo de la situación que tenemos por delante. Creo que los riesgos a los que se enfrenta las sociedades, que se enfrenta en general la humanidad, ¿no?, como consecuencia pues de chocar con los límites ambientales de nuestro sistema socioeconómico, del capitalismo, ¿no?, pues lo que tiene que ver con la emergencia climática, la crisis ecosistémica, ¿no?, en seres como los nuestros, que somos ecodependientes, que necesitamos del funcionamiento de la naturaleza pues para tener vidas dignas, bueno, esto, pues hay escenarios claramente pavorosos, ¿no?, escenarios que se alimentan más pues por esas situaciones de desigualdad social tan fuerte que tenemos, que hacen pues que las salidas pues nos las imaginemos mucho más en esa especie de Mad Max que comentábamos anteriormente, que en unos escenarios pues mucho más ecotópicos y de apoyo mutuo y demás. Así que creo que no necesitamos alimentar el miedo, ¿no? Creo que lo que necesitamos alimentar son pértigas emocionales que nos ayuden a saltar por encima de ese miedo. Y que nos ayuden a saltar por encima de ese miedo para no eliminarlo, porque creo que es funcional, y luego volveré sobre esta idea, sino, bueno, pues para que nos pongan en marcha, ¿no?, y que nos permitan actuar, ¿no? Y estas tienen que ser también pértigas emocionales. Y me refiero a emociones como la ilusión o como la esperanza, que son determinantes para ponernos en marcha, por ponerlo con un ejemplo, ¿no? Lemas como "otro mundo es posible" o "si se puede", ¿no?, que vienen de los movimientos sociales y que han estado ahí pues muy patentes, son lemas que lo único que ponen sobre la mesa es ilusión. No te dicen ni cómo conseguir ese otro mundo, ni cuál es el camino, ni cómo va a ser ese otro mundo, nada de esto, ¿no? Simplemente te plantean una ilusión, ¿no? Y han sido lemas muy movilizadores. Así que creo que necesitamos colocar ilusión sobre la mesa, ¿no? Pero ilusión que tenga unas bases sólidas. Porque muchas veces nuestra capacidad de imaginar y nuestra capacidad de encandilarnos con algo depende de conocerlo, de tocarlo, de verlo tangible. Es decir, que le tenemos que crear por lo menos pequeñas maquetas de esas sociedades que queremos construir en pequeñito, ¿no? Pues esos pequeños proyectos de vivienda compartida en derecho de uso, esos pequeños proyectos alimentarios en agroecológico con relaciones de apoyo mutuo, esos pequeños proyectos en los cuales pues somos capaces de generar electricidad o energía, mejor dicho, realmente renovable, ¿no?, y en el que lo hacemos de forma armónica con el entorno, ¿no?, o en esas comunidades de apoyo mutuo que, bueno, pues que tejemos, ¿no?, pues para garantizar nuestra alimentación en barrios empobrecidos, ¿no? pequeños proyectos o grandes proyectos. Creo que es un elemento central el construir esto para poder construir ilusión y que esto además lo comuniquemos, lo conozcamos, lo busquemos. Y no consiste en no buscar las cosquillas y los elementos que no funcionan, que creo que lo tenemos que hacer también. Creo que sobre todo consiste en también ilusionar y proyectarlos como espacios de ilusión, de lucha, de victorias, ¿no?, que vamos construyendo. Así que yo creo que este es un elemento importante, ¿no? Necesitamos trabajar con las emociones y emociones que nos permitan, pues, saltar sobre ese miedo como esa ilusión o esa esperanza. Creo que otra emoción absolutamente determinante en ese proceso de cambio sería la alegría. Porque, claro, lo que tenemos por delante, ¿para qué vamos a engañarnos?, en muchos momentos va a ser duro. Y los procesos de construcción de redes, de alternativas, bueno, de otros satisfactores sociales, de nuestras necesidades, son procesos trabajosos, complicados, que llevan un montón de años. Y para poder sostener estos procesos complejos y largos en el tiempo, necesitamos elementos que cohesionen el grupo y elementos, pues, que nos den energía. Y la alegría claramente es uno de esos elementos a nivel emocional. Había un militante que conocí hace muchos años en Brasil, que en el MST, el Movimiento de los Sem Terra, que planteaba que un militante triste es un triste militante. Y creo que en esa frase como que sintetizaba muy bien la importancia de la alegría, ¿no?, dentro de los procesos de lucha, y que creo que es determinante, ¿no?, a la hora de pensar en esa comunicación, y una comunicación, pues, que tenga que ver con esa alegría. Así que me quedaría como un tercer bloque, ¿no?, de un tercer grupo. He dicho quienes no quieren conocer, quienes quieren conocer y ya saben, pues quienes quieren conocer y no saben, ¿no? Bueno, yo creo que aquí el miedo desempeña un papel importante y creo que tenemos que trabajar con el miedo desde el punto de vista emocional, porque el miedo es una emoción muy funcional para el ser humano. Si no tememos lo que nos puede dañar, pues al final lo acabamos abrazando. Y creo que a los peores escenarios del colapso hay que temerlos. Y tenemos que tener miedo a ellos, porque nos pueden dañar mucho, como personas, como sociedades, como ecosistemas. Así que creo que tenemos que trabajar esa parte de que, ojo, aquí hay cosas que nos pueden asustar mucho. Y hay cosas que nos tienen que generar ansiedad. Y es que es bueno que nos generen ansiedad. Ahora bien, si nos quedamos solamente en la parte del miedo, pues mal vamos a hacer, porque el miedo sabemos que es algo que en general nos hace rendir por debajo de nuestras posibilidades, que nos hace huir hacia sitios que a lo mejor no son la salvación, o que nos hacen abrazarnos a supuestas salidas, pues, que pueden ser muy engañosas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues la ultraderecha está jugando muy bien ese tipo de bazas, ¿no? Así que necesitamos el miedo, pero metido con un cóctel que tenga también, pues, esa ilusión, esa esperanza, esa alegría que comentaba anteriormente, ¿no? Porque si solo trabajamos desde ahí, pues probablemente lo que vamos a conseguir, pues, es hacerle el caldo gordo, pues, a salidas que a lo mejor no son precisamente las salidas, pues, más emancipadoras de las situaciones que tenemos por delante. Sí, estoy de acuerdo contigo con la cuestión del miedo, la ansiedad, ¿no? Todos esos sentimientos que son, digamos, paralizadores, ¿no? Pero sí es cierto que toda esta idea del colapso como que ha devuelto a cierta parte de la izquierda, vamos a decir entre comillas, una sensación de urgencia, ¿no? Es decir, venimos de un desasosiego tremendo, porque precisamente los ciclos normales de vida dentro del capitalismo se han roto. Y se han roto de formas inesperadas, ¿no? Porque, bueno, lo tradicional era una huelga, una guerra, pero algo como una pandemia. En el caso de las islas, bueno, pues también ese papel hegemónico de la humanidad queda en cuestión, pues, frente a nuestra propia orografía y el origen de nuestro país, ¿no? Que es volcánico, y de repente, pues, bueno, te metes ese cachetón y no puedes hacer nada, más que ver cómo tu casa, pues, se la lleva la lava y cosas así de tremendas, ¿no? Entonces, sí es verdad que, bueno, que yo encuentro que hay razones para preocuparse muy seriamente, y más en países como el nuestro, que básicamente, pues, tiene una dependencia radical frente al exterior. Esto como reflexión, pero yo sí quería devolverte ahora otra pregunta, que, bueno, las élites parece que, como siempre, lo tienen más claro. No es que sean mucho más inteligentes, porque cuando uno conoce y estudia un poco, pues, bueno, cómo se desenvuelven las burguesías en cada lugar del planeta y como tal, pues te das cuenta de que son unos auténticos toletes, de que en verdad esto está muy mal pensado y no funciona muy bien, pero sí prevén todos estos escenarios de catástrofes, ¿no? De vez en cuando aparecen esas noticias, súper ricos que invierten en megabúnker, planes privados frente a tal. Es decir, se preparan de alguna manera para escenarios muy rocambolescos a lo que es el momento actual, digamos, en el occidente, entre comillas, ¿no? Y de alguna manera también la extrema derecha. Tú en algunos artículos has hablado, que ya lo hemos tocado, de esos escenarios Mad Max, de retornos al neofeudalismo, pero también tenemos el ecofascismo, que en España yo creo que es prácticamente desconocido todavía, pero que bueno, que está entrando a través del aceleracionismo de extrema derecha, que son toda una serie de ideas que provienen fundamentalmente de Estados Unidos y es gente dispuesta a provocar ese hundimiento radical del sistema para formar auténticas sociedades reaccionarias, incluso se habla de no estados y este tipo de historias, ¿no? Todas esas fuerzas, digamos, de la reacción, que tienen sus propias agendas y que no son las mismas en cada caso, sí están previniendo estos escenarios y sí se están preparando, aunque no se diga públicamente, ¿no? Si me permites, antes de entrar en esto, voy a hacer una reflexión al raíz de tu primera reflexión que planteabas, ¿no? Porque, claro, no deja de ser paradójico el plantear que un sistema como el capitalismo global, que es difícil de imaginar otro que sea tan sociocida y tan ecocida como este, pues vivamos con angustia que se venga abajo, ¿no? Claro, no deja de ser paradójico, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿y esto por qué? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, aparte de nuestros parámetros culturales, ¿no? Y cómo nos hemos construido como sociedades y cómo son nuestros sistemas de valores, que claramente tiene mucho que ver, tiene que ver también con un elemento mucho más material, y es que en la medida que hemos perdido nuestra autonomía para satisfacer nuestras necesidades, es decir, no podemos garantizar nuestra alimentación de forma autónoma, no podemos garantizar pues un montón de elementos, ¿no? Que recurrimos al mercado para conseguirlos y para recurrir al mercado, pues que solo podemos hacer una cosa y es vender nuestra fuerza de trabajo, encontrar un empleo y que a partir de ahí ya estamos perdidos y perdidas. Porque no tenemos esa autonomía económica, necesitamos que el sistema se mantenga para pues mal satisfacer esas necesidades a través de conseguir dinero, ¿no? Y en el cual además nos convertimos en cómplices de que todo esto funcione, ¿no? Porque intentamos a tope que vaya bien para que podamos tener esa situación, pues de, ya digo, de autosatisfacción de nuestras necesidades vitales, ¿no? Y este círculo lo tenemos que romper. Y yo creo que este es uno de los elementos estratégicos centrales, pues de los procesos de cambio, y con esto enlazo con la segunda parte, en los cuales en la tremenda disputa política que vamos a tener, ¿no? Pues con las élites en este proceso, pues tremendamente complejo de ruptura de nuestro orden, ¿no? Pues lo que tengamos se parezca más a sociedades articuladas alrededor de la solidaridad o del apoyo mutuo, que se parezca pues a esas sociedades hiperjerárquicas que de alguna manera nos están intentando conformar. Y romper esto significa recuperar la autonomía de nuestras vidas, poner mucha energía en la construcción de esos satisfactores de vivienda en derecho de uso que no lo controla ni el mercado ni el Estado, de satisfactores alimentarios en los que ya seamos capaces, pues las vecinas y los vecinos, de cultivar nuestros propios alimentos y por lo menos en parte no depender de la compra en supermercados y demás, ¿no? O en los cuales pues seamos capaces pues de tener a lo mejor redes de salud que parcialmente, por lo menos en lo que tiene que ver con la salud básica, pues nos permitan tener una cierta autonomía, ¿no? Tres ejemplos, pero podríamos poner muchísimos más. Y esto no se construye de la noche a la mañana, esto requiere pues mucho trabajo y además también muchos conocimientos que tenemos que ir construyendo y que tenemos que ir creando pues muchas veces de manera colectiva. Así que esto yo creo que es un elemento central de esta disputa con las élites. Porque las élites, yo diría que de forma grosera hay como tres grandes tipos de élites en lo que tiene que ver con la parte del colapso. Creo que hay una parte de las élites que realmente no se están enterando de qué va la tostada y no porque no puedan manejar la información, que la podrían manejar y tendrían acceso a ella, sino porque como viven dentro de este turbocapitalismo, que en realidad vivimos todas dentro de ese turbocapitalismo, ¿no? En el que pues tienes que estar siendo competitivo continuamente y bueno, y a partir de ahí pues no te puedes preocupar de otra cosa que no sea pues el incremento de los beneficios, de la productividad y demás, ¿no? Bueno, pues simplemente no les queda espacio cerebral para otro tipo de cosas. Y creo que hay una parte de las élites que están en esta. Pero hay otra parte que es claramente son conscientes. Y de la parte que son conscientes, yo diría que hay como dos grandes líneas, ¿no? Una, soy consciente de ello, pero continúo más o menos con la inercia política que ya había tenido y demás, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos claros dentro del Partido Socialista. Hay personas dentro del Partido Socialista que conocen esto perfectamente, perfectamente, y con unos niveles de detalle de información altos. La presidenta del partido, Cristina Narbona, lo conoce, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, lo conoce perfectamente, ¿no? Y bueno, pues no hacen nada acorde, ¿no? Y esto yo creo que tendrá que ver pues con sus servidumbres de poder, tendrá que ver con sus inercias o con sus incapacidades de romper con dinámicas, no lo sé, pero no lo hacen. Y luego, en tercer lugar, está ese otro elemento, ese otro grupo en el que sí que están haciendo. Y ese es el grupo importante. de todos ellos, ¿no? Yo creo que ese es el grupo donde se juega la partida, ¿no? Quienes están siendo conscientes de lo que pasa y están actuando políticamente al respecto. En algunos casos, para salvarme yo, con estos megabúnkeres, ¿no? Y muchas veces este salvarme yo, claro, les lleva a situaciones y de pensar, de decir, bueno, cuando las cosas se pongan realmente rotas, ¿no?, en el orden social, ¿cómo voy a garantizar que a quienes yo he armado, a mi pequeño ejército que me iba a defender, pues no vaya contra mí? Porque si ya no tengo una forma de controlarles, ¿cómo va a ser, ¿no? Y este tipo de preguntas se están haciendo este tipo de gente, ¿no? Pero luego hay otra gente, y es estos movimientos neofascistas, estas extremas derechas, ¿no?, que básicamente lo que están planteando es: organicemos, pues, un movimiento social que tenga como cabeza a las élites actuales o parte de las élites actuales, pero que recoja también a una parte de la población, hombres, blancos, bueno, con toda una serie de privilegios de clase media y adquiridos y demás, y que permita mantener, pues, unas situaciones, pues, de privilegio, de poder a nivel, pues, social, ¿no? Y aquí yo creo que va a estar la gran disputa, porque además creo que este tipo de movimientos van a abrazar de alguna manera, pues, valores conservacionistas conforme la crisis ambiental, pues, vaya aumentando, ¿no? No me atrevería a decir ecologistas, porque el ecologismo tiene un componente de transformación social, ¿no?, hacia sociedades más justas y demás, pero sí claramente de conservación, ¿no?, del entorno y de preocupación, ¿no? Yo creo que el imaginario que plantea la serie del Cuento de la Criada nos sitúa muy bien ahí, ¿no? Unas élites con un movimiento fascista que se ha organizado, que ha conseguido tomar el poder, que claramente es consciente del proceso de degradación ambiental, que actúa contra ese proceso de degradación ambiental, pero en su propio beneficio, ¿no?, y a costa, pues, de unos grados de explotación muchísimo mayores de la población. Creo que aquí hay un proceso de lucha social totalmente abierto. Igual que es inevitable una disminución en nuestra disponibilidad material y energética, cómo nos organicemos a nivel social, pues, está totalmente abierto. Y aquí la lucha social va a desempeñar el papel determinante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el reparto de esos recursos y qué tipo de sistemas políticos, económicos y culturales, pues, vamos a articular alrededor de ese reparto de los recursos, o vamos a articular para hacer ese reparto de los recursos, ¿no? Así que yo creo que aquí hay, pues, un terreno de juego, pues de central y determinante, ¿no? El reparto de la riqueza creo que probablemente es mucho más importante en el siglo XXI de lo que fue en el siglo XX. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros. 太阳被自己淹没，映在重重奢落地面。当太阳把自己灼伤，当树木之徒出飞机，当树木之徒出飞机。 Casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento. Cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate. Cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme. Cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos. Cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo. Cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupe espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando. 被自己淹没，映在重重奢落地面。当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木之徒出飞机，当树木之徒出飞机。 世界末日，我们人在这里。世界末日，我们人在。世界末日。 Bueno, yo ahora quería preguntarte por la cooperativa Garúa y que estaría relacionado con todo esto que hablamos, sobre todo en el campo de las alternativas, la educación para el colapso. Y es como, ¿cómo nos vamos preparando para la que viene, ¿no? ¿Qué podemos ir haciendo mientras tanto, ¿no? Y bueno, antes también hablabas del tema de cómo si volcamos todas nuestras esperanzas en la tecnología, posiblemente nos estemos equivocando, pero tú hablas, por ejemplo, de cuestiones como la creatividad, el aprender a trabajar en grupo, la capacidad que tengamos de transformar la sociedad como valores frente al colapso. Garúa es una cooperativa que montamos hace, pues, creo que 15 años ya, una cosa así, ¿no? Y que se dedicaba, bueno, que se dedica a transformaciones de corte ecosocial en el contexto en el que nos estamos viviendo. Y lo hace desde cuatro grandes líneas de trabajo. Hay una que tiene que ver con acompañar procesos de cambio y de alguna manera ayudarle, pues, a nivel técnico, por ejemplo, pues transición de comedores escolares convencionales a comedores escolares, pues, ecológicos, que estamos haciendo en un montón de centros, pues intentamos que sean la mayoría públicos, pero alguno también concertado, ¿no?, en distintos lugares. Hay otra parte que tiene que ver mucho con la formación, formación para estos procesos, pues en economía ecológica, en economía feminista, formación, bueno, en distintos elementos, ¿no?, en pedagogía mucho, y de ahí trabajamos. Tenemos puesto en marcha proyectos propios, ¿no?, que tienen que ver con esas alternativas que se ponen sobre la mesa, por ejemplo, pues un espacio de crianza que encaja dentro, pues, de una crianza respetuosa, basada en el cuidado, y en que las familias forman una parte integrante dentro de toda esta historia. O, por ejemplo, estamos colaborando, ¿no?, con una quesería agroecológica. Bueno, proyectos que tienen que ver ya con cosas más materiales. Y la cuarta línea tendría que ver con procesos de investigación, ¿no?, que nos puedan ayudar a este proceso de transición. Pues, por ejemplo, últimamente estamos trabajando bastante en cómo tendrían que moverse nuestras economías, pero sobre todo nuestros mercados laborales, para adaptarnos a un tiempo, pues, a esa crisis de biodiversidad, pues, a esa crisis climática que tenemos, y a la vez, pues, a las sociedades en las que vivimos, que somos tremendamente dependientes del mercado laboral, ¿no?, del empleo, y, bueno, pues, cómo articulamos estas dos cosas, porque no es fácil. Una de las cosas que está clarísima es que meternos dentro de los límites ambientales significa reducir nuestra economía, y reducir nuestra economía significa reducir los puestos de trabajo que existen en nuestro estado. No, las cuentas son bastante claras, ¿no? Así que un elemento de lucha central es el reparto del empleo, aparte de esa construcción de autonomía que comentaba anteriormente. Bueno, y todo esto lo hacemos intentando, bueno, pues de alguna manera trabajar desde las lógicas en las que nos gustaría movernos a nivel social y servir no solamente como elemento dinamizador, sino como elemento de ejemplo, ¿no?, dentro a nivel interno. Pues no hay escalas salariales, no hay préstamos a bancos, no hemos pedido un crédito nunca, tenemos un funcionamiento asambleario en el que tomamos las decisiones de manera colectiva e intentamos ir construyendo nuestra alternativa, nuestra propia autonomía, ¿no?, por ejemplo, en el plano alimentario, intentando construir una especie de huerta básica, ¿no?, dentro de la cooperativa. Y en realidad Garúa intentamos, bueno, de hecho es como parte de un ecosistema, ¿no?, en el que se van enlazando otra serie de proyectos que hablan de otros procesos vitales y de otras partes vitales dentro de nuestras vidas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues lo que sería entre patios en lo que tiene que ver con vivienda, lo que tendría que ver con las Carolinas en la alimentación, con lo que podrían ser cooperativas energéticas, pues a nivel de conseguir parte de la energía, ¿no? Bueno, intentar ver que necesitamos hibridarnos con otra serie de proyectos, con otra serie de opciones, para tener visiones más globales y proyectos que tengan esa mirada como más global. Porque, y con esto enlazo con la segunda parte de la pregunta, en realidad en solitario pues somos bastante impotentes. Los seres humanos somos bastante limitadas y limitados, ¿no? Pero cuando nos unimos, cuando nos coordinamos con otra gente, estas capacidades se potencian enormemente. Y es lo que te permite, pues, construir a la vez un proyecto laboral, que construyes un proyecto de vida, que construyes un proyecto alimentario, que construyes un proyecto energético y así, etcétera. Porque te juntas con otra gente y en los lugares donde tú no estás dando mucho el callo, lo está dando otra persona y vas construyendo esta parte de los ecosistemas. Pero claro, la construcción colectiva no es algo innato. No nacemos sabiendo trabajar en equipo, porque trabajar en equipo es complicado y requiere unas herramientas y unas habilidades, pues, específicas, pues habilidades de escucha, habilidades de flexibilidad, habilidades de regulación de conflicto, habilidades de creatividad, ¿no? Bueno, toda una serie de elementos, ¿no? yo trabajo mucho en educación, ¿no? Y una de las cosas que muchas veces se repite como error dentro de los espacios educativos es que les dices a los chicos y a las chicas, vamos a hacer un trabajo en equipo. Entonces les sientas en equipo y les lanzas ahí el trabajo. Y eso normalmente es un fracaso absoluto, porque no saben trabajar en equipo. Entonces, en la medida que no saben trabajar en equipo, hay una parte del equipo que se sobrecarga y hace el grueso del trabajo. Su experiencia es súper negativa. No quiero volver a trabajar en equipo. Prefiero trabajar en solitario, ¿no? Porque para hacerle el trabajo a otro mundo, a otras personas, ¿no? Y que no me enriquezcan, mal. Otras personas, pues se mosquean, porque no se ha tenido en cuenta mi opinión y esto, pues ha funcionado fatal, ¿no? Y tampoco quiero. Otras se escaquean y no aprenden nada en el proceso de trabajo en equipo, ¿no? Así que, o trabajamos y ponemos en marcha herramientas pues, para funcionar como grupos inteligentes, o probablemente nuestros proyectos colectivos y nuestros procesos de aprendizaje vayan a ser un fracaso. Así que creo que dentro de nuestro trabajo como movimientos sociales, de nuestro trabajo como agentes, ¿no?, de la emancipación desde una perspectiva ecosocial o como cada cual lo quiera llamar, ¿no?, tiene que ver también, y es súper importante, ese proceso de construcciones como colectivos, como grupos y de empoderamiento pues, de una serie de herramientas para funcionar, ya digo, como grupos inteligentes y que nos permita explotar al máximo nuestras capacidades colectivas, que son una barbaridad. Llegamos ya a la última pregunta y yo me voy a atrever a proponerte una especie de juego mental, ¿no? Supongamos que estamos en una isla, vamos a inventarnos el nombre, San Morondón, por ejemplo, y te presento a tres tipos, o a tres tipas, o a tres tipes, un poco en la línea de la pregunta de Joan, ¿no? Les tienes que convencer de esta cuestión. Cada uno de ellos pues, tiene un nivel distinto de concienciación sobre la cuestión del cambio climático y el territorio, pero no tiene una visión colapsista, y las propuestas de ellos pasan. Dado que esta isla vive del turismo, pues por un turismo sostenible. Segunda, dado que hay un problema energético, pues vamos a hacer, por ejemplo, una central hidroeléctrica que desale agua del mar para luego botarla de un barranco, y de ahí vamos a solucionar el problema que tenemos y abastecer no solo la isla, sino a 6 o 7 más que tenemos por ahí. Y el último de ellos, que es compañero tuyo, digamos de movimiento social o lo que sea, te dice, mira, el asunto es que aquí vivían hasta hace un siglo y pico 1,5 millones de personas y hemos duplicado ese número. Y hay que aplicar una ley de residencia y por ahí ya veríamos un poco más de luz. Pues nada, preguntarte qué te sugieren estas propuestas y un poco, pues si estás de acuerdo con alguna, pues que plantees por qué. Y si no, pues cómo les llevarías un poco a decirles, bueno, es que el estampido que te vas a meter va a ser el doble, ¿no? Madre mía, te reserva lo mejor para el final, ¿eh? Estamos haciendo un poco de nuestro trabajo, pero bueno. No, súper interesante, ¿no? Además, digamos que me imagino a algún habitante de esa isla de San Morondón, ¿no? Incluso alguna localización geográfica de esa isla. En lo que tiene que ver con el turismo sostenible, digamos que en el sector turístico hay como grandes subgrupos. Un subgrupo tiene que ver con el transporte, un segundo subgrupo tiene que ver con el alojamiento y un tercero tendría que ver con la restauración. Podríamos meter un cuarto que sería un poco la gestión de todo esto, ¿no? Y, pues, por ejemplo, el papel de Amadeus, ¿no?, como gran empresa turística en toda esta historia. Pero vamos a dejar esa un poco aparte. Si vemos estos tres grandes subgrupos, claramente el más insostenible, el más impactante y el que, por lo tanto, menos futuro tiene es el del transporte. Con lo cual, cuando estamos hablando de un turismo sostenible, claramente estamos hablando de un turismo de cercanía. Fuera aviones, fuera pues esa gente que viene de la isla de San Pirimbín, muy al norte, ¿no?, en aviones de forma habitual, ¿no?, o del continente de Truchún, esto no se va a poder mantener, ¿no? Se quiera o no se quiera, no se va a poder mantener. Y esto ya habla de una reducción muy importante de la fluidez. El segundo sector, que es el que tiene que ver con el hospedaje, es un sector cuyo impacto, cuyo nivel de consumo de recursos está directamente relacionado con el número de estrellas que tiene el hotel en el que la gente se va a hospedar. Hoteles de 5 estrellas tienen unos niveles de consumo de agua, de generación de basuras, de consumo energético muchísimo mayores que los hostales de 1 estrella o que los campings. Así que cuando hablamos de turismo sostenible, en realidad de lo que estamos hablando es de los niveles de turismo que se puede permitir pues, la población más popular, que puede permitirse viajes, que hay gente que ni siquiera se puede permitir esto, ¿no? Así que el turismo sostenible tiene mucho que ver con un turismo de baja gama, claramente. Así que nos quitamos de en medio los hoteles de 3 estrellas para arriba y probablemente los de 3 estrellas también nos los quitamos. Y quedamos con la última parte, lo que tiene que ver con la restauración, que es el sector además donde más empleo se genera dentro del sector turístico, ¿no? Bueno, el sector de la restauración es un sector que probablemente tenga que disminuir pero que probablemente también sea de los tres sectores el que menos tiene que disminuir de todos, porque es el que es más susceptible de un cierto proceso de reconversión, ¿no? En cultivo de cercanía, en producción local, en, bueno, una mejora en lo que tiene que ver con las condiciones laborales, ¿no? Es verdad que la isla de San Morondón tiene complicada su producción agropecuaria, pues para la población que tiene. Pero eso es el tercer problema que vamos a llegar más adelante, ¿no? Pero bueno, digamos que este, que es el sector más intensivo en empleo, el que tiene que ver con la restauración, es el que, bueno, puede moverse con ciertos parámetros de sostenibilidad mayor. De hecho, cuando hacíamos los estudios de transición en el mundo del empleo, pues para los distintos sectores de la economía, uno de ellos era obviamente el turismo, ¿no? Tremendamente importante en nuestro contexto, y había que diferenciar claramente de esto, ¿no? Así que el turismo sostenible es un turismo mucho más pequeño, eso lo primero, de cercanía, lo segundo, y muy popular, ¿no? En lo que tiene que ver, pues, con los hospedajes y demás. En lo que tiene que ver con las energías. Muchas veces, cuando planteamos cómo vamos a hacer las transiciones y qué es lo que vamos a tener por delante, lo que nos vienen son estos imaginarios hipertecnológicos de grandes molinos eólicos, de centrales hidroeléctricas reversibles como las de otra isla que conozco, del Hierro y cosas así, ¿no? Y que, bueno, pues que parece que esto nos va a dar, pues, las mismas prestaciones que las combustibles fósiles. Que vamos a hacer simplemente un cambio de cartas. Quito los fósiles, meto las renovables y no va a cambiar nada. Bueno, esto no es así. Va a cambiar todo. Y va a cambiar todo porque las energías renovables tienen condiciones radicalmente distintas de los fósiles. Mientras los fósiles están en situación de stock, es decir, yo tengo siempre ahí el gas y lo puedo quemar cuando me dé la gana, sea de noche o sea de día, sople el viento, deje de soplarlo, las renovables están en formato de flujo y solamente las puedo utilizar, pues, cuando de alguna manera llueve o sopla el viento o es de día, ¿no? Por poner esos tres ejemplos. Esto nos cambia muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, la disponibilidad todo el rato de estas fuentes energéticas. Una segunda característica que tienen los fósiles, que no tienen las renovables, es que son fuentes energéticas muy concentradas, con mucha densidad energética. Cuando yo quemo un litro de petróleo, tengo una cantidad de energía bárbara, altísima, ¿no? Pero las energías renovables están muy dispersas sobre el territorio, no están concentradas. Por eso yo tengo que cubrir una cantidad muy grande de terreno de paneles solares para conseguir concentrar energía, y esto me cuesta mucha energía, lo cual al final la energía neta que me genera es pequeña y además con un conflicto por la ocupación del territorio, pues con la biodiversidad, con la agricultura, bueno, con otros usos que podríamos hacer. El tercer problema que tienen es que las fuentes energéticas renovables ni de lejos ni en un escenario de máximos nos van a dar la misma cantidad de energía que las fuentes energéticas fósiles. Y por si todo esto fuese poco, que no es poco, es que además las fuentes energéticas, estas hipertecnológicas que utilizamos, las usamos solo para producir electricidad, que es solo el 20% de nuestro consumo, y el otro 80% es muy, muy difícil de electrificar, no voy a entrar ahora en eso. Además, están fabricadas con materiales y con energía que no son renovables. Las llamamos renovables, pero porque nos hacemos una trampa así dialéctica, porque en realidad usan combustibles fósiles en su fabricación y usan elementos escasos en la corteza terrestre en su fabricación, con lo cual, pues, se nos van a agotar. Así que yo diría a esa persona de San Morondón que guay, a tope con las renovables, pero con las renovables realmente renovables. Es decir, esas que nos permiten producir trabajo, no solamente electricidad, que están fabricadas con materiales y con energías realmente renovables. Esto implica tecnologías muchísimo más sencillas de las que estamos planteando, probablemente eficiencias también mucho menores, ¿no? Pero, bueno, pues probablemente también una capacidad de satisfacer nuestras necesidades, pero con otros órdenes políticos y sociales. No vamos a cambiar unas cartas por otras y que todo siga igual, sino que cambiaremos unas cartas por otras, lo queramos o no lo queramos, pero también cambiaremos nuestro orden político, económico y cultural, pues porque van asociadas unas cosas con las otras. Y a la tercera persona, esa que dice, mucho ojo, ¿no?, que tenemos una superpoblación en la isla y que tenemos que controlar la población, porque si no, esto no se nos viene, se nos va de madre, ¿no? Yo lo que plantearía es que cuando vemos los niveles de impacto ambiental, hay como tres elementos que generan ese impacto ambiental. Hay un elemento que es, obviamente, la población. Cuanta más población, más consumo, y esto tiene que ver con mayor impacto ambiental. Hay un segundo elemento que tiene que ver con el consumo de determinadas partes de la población, o dicho de otra manera, con las desigualdades, porque claramente no todo el mundo consume igual. Hay una parte enriquecida de la población que consume muchísimo más y que, por lo tanto, tiene mucha más responsabilidad en los impactos y en el agotamiento de esos recursos que otra parte de la población. Y hay un tercer factor, que es el factor de la tecnología. No son irrelevantes las tecnologías que se utilizan a nivel social, pues, para ver el tipo de impactos que se producen, ¿no? Pues la tecnología nuclear, la tecnología fósil tiene unos niveles de impacto sobre el territorio y por lo tanto de degradación del mismo, pues muchísimo mayores. Bueno, pues hasta la revolución industrial la población era el factor más importante de los tres a la hora de ver pues el impacto de la población sobre el territorio. La población, me refiero del metabolismo en general social y demás. De la revolución industrial aquí, los dos factores más importantes son los otros dos. El reparto de la riqueza, esas desigualdades en los consumos y lo que tiene que ver con la tecnología. Así que yo le diría a la persona esta, guay, vamos a mirar el tema de la población, pero vamos a mirar primero lo que son los elementos que están causando principalmente nuestra situación de insostenibilidad en la isla de San Morondón, ¿no? Vamos a meterle mano a esas desigualdades y quienes están teniendo consumos suntuarios vamos a bajarle a consumos austeros. A quienes están teniendo consumos miserables, vamos a ponerles y subirles a esos consumos austeros en los que, bueno, pues todo el mundo podamos satisfacer nuestras necesidades básicas. Y vamos a cambiar radicalmente nuestro sistema tecnológico y vamos a articular tecnologías en las cuales, pues bueno, pues podamos vivir de alguna manera no en guerra con el entorno, sino en paz con él. Y además de paso, tecnologías de las cuales nos podamos apropiar las personas, las sociedades y que nos permitan tener pues, sociedades más justas, más igualitarias, más democráticas. Y si aún con esas realmente tenemos un problema de población, que es posible que lo tengamos, bueno, pues vamos a articular las medidas que están sobradamente reconocidas a nivel internacional, que son las más efectivas para controlar poblaciones cuando hace falta controlar la cantidad de población y que tienen que ver con que las mujeres se empoderen de sus cuerpos, tengan un proceso de decisión sobre cuántos hijos e hijas tienen o dejan de tener, ¿no? Y que esto venga acoplado pues, de un debate social, ¿no? Y de alguna manera de un reconocimiento pues, de las problemáticas que podríamos tener como población. No sé qué pensarían estas tres personas, ¿no? Habitantes de la isla de San Morondón, ¿no? Porque igual pues, replicarían cosas interesantes sobre las que tendríamos que seguir discutiendo, ¿no? Pero a priori les plantearía esto. Pues nada, muchas gracias. Yo me quedo con ese San Borondón, ¿eh? Has dado unas pinceladas que me han encantado. Yo también, y vamos a ver si al final sí que sí, Utopía es el nombre de una isla. Pues muchas gracias, compa, y nada, encantado. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Chao. Venga, un beso. Beso, salud. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Celebro mi destino. De sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias. Se apaga en el rocío. Podrás vivir en el paraíso.